dicha, buscando dicha sobre el dolor. ¡Rico! ¡A bailar, a bailar! Buscando nicho sobre el dolor. Soy como el ave que...